hora. Comienza la Rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos listos ya con La Rayuela. Junto a Paola Yambay les acompañaremos hasta las 12 del mediodía. A partir de este momento, con nuestros entrevistados, por supuesto, nuestras notas de actualidad, nuestra agenda cultural, nuestra música y, claro, el día de hoy, viernes. Y entonces hemos seleccionado precisamente alguna musiquita que, pues, primero nos traiga algunos recuerdos, ¿cierto? Qué bonitos son. Algunos recuerdos de juventud, qué sé yo. Y lo otro, también poder movernos un poco, ¿no? Poder movernos, poder saber que estamos vivos, que estamos contentos. Y pues que igualmente podemos trabajar con responsabilidad, podemos trabajar con buena fe, con buena gana. Aquí estamos listos ya en La Rayuela. Señoras, señores, un abrazo para todas y todos. Y estamos viernes 9 de marzo. Vamos a empezar con música, Pau, y 9 de la mañana con 10 minutos. Volvemos enseguida. Oye, y en la rutina de la vida su condena, son de la vida dura, sin esperanza ni. Ana Cecilia López nos envía estas reflexiones y nos pide que las compartamos con todas y todos ustedes, amigas, amigos, y así lo vamos a hacer. Nos dice lo siguiente: hace un tiempo yo estaba en Florianópolis, una ciudad costera en el sur de Brasil. Florianópolis es una ciudad dividida en dos partes. La primera es una isla hermosa, con varias playas, montañas, naturaleza. Y la segunda está ubicada en el continente, y hay un puente que une a estas dos partes. Al ver la isla, me acordé de una foto de Ken O'Neill. Nos mostró en una clase que tuvimos acerca de las islas de Hawái. La foto de arriba mostraba diversas islas, pero con el mar estaba muy claro. Éramos capaces de ver que las islas, en realidad, no eran aisladas del continente. Todos lo pensábamos así, pero en el fondo del mar había conexiones con él. Me pareció muy interesante y pensé que también es así con nosotros los seres humanos. Cada uno de nosotros muchas veces parecemos ser una isla. Tenemos pensamientos, sentimientos, deseos, voluntades, y hay un mundo de cosas que suceden internamente. Y muchas veces pensamos que somos seres aislados, que nuestros pensamientos, que nuestros sentimientos no están conectados e influenciando a la gente que nos rodea. Yo recuerdo, nos dice Ana Cecilia López, yo recuerdo que cuando empecé a practicar la meditación y la espiritualidad, había muchos conflictos en las relaciones a mi alrededor, familia, amigos, compañeros de trabajo, en fin. Pero cuando más buscaba sentirme bien a través de la meditación, más las cosas iban cambiando. Yo veía a las personas más tranquilas también. Es claro que ese cambio no ha sido al 100%, pero ha mejorado mucho desde que empecé a meditar. Lo interesante es que ninguno de ellos practicaba la meditación, ni meditación ni cualquier otra forma de espiritualidad, a pesar de haberlos invitado varias veces. Entonces, percibí que no es a través de las palabras o la fuerza que cambiamos a las personas, sino a través de nuestra propia transformación, con nuestro propio cambio, y que es esa autotransformación la que genera una influencia para que otros también cambien. Entonces, para estos días, nos dice Ana Cecilia, sugiero hacer esta reflexión. ¿Cuánto estoy tratando de cambiar a los demás? ¿Y cuándo estoy tratando de cambiar las situaciones? ¿No sería mejor que me enfoque en cambiar yo primero? Y al enfocarnos entonces las cosas que tenemos que cambiar, automáticamente vamos a ver a los demás cambiar también. Obviamente, tal vez eso lleve tiempo, ¿no? Pero sucederá. Para ello, la práctica de la meditación regular, el estudio del conocimiento espiritual y la práctica del silencio interior e introspección nos ayudan mucho en este sendero. Me gusta mucho una frase de Gandhi: sea primero el cambio que usted quiere ver en el mundo. Les repito, sea usted primero el cambio que quiere ver en el mundo. Amigas, amigos, esta nota, esta reflexión enviada por Ana Cecilia López, quien quiere compartir también con nuestro programa este tipo realmente de reflexiones, de sugerencias, ¿no? Volvemos después de esta música, hoy en viernes, aquí en La Rayuela. Acabábamos de escuchar a la orquesta ecuatoriana de Don Medardo y sus players. Sin duda alguna, si hay una orquesta que es ampliamente reconocida en todo el país, ¿no?, se trata de Don Medardo y sus players. Esta agrupación creada por el lojano Medardo Lusuriaga, ¿no? Y bueno, con más de 70 discos grabados realmente, tienen a su haber un recorrido por todo el país, giras y giras, y la verdad es que Don Medardo ha tenido una, ¿qué les diría yo?, una trayectoria tan importante, ¿sí?, tan importante. Ahora, hace unos meses, cumplían sus 50 años, así es. Se fundaron en 1967, un 11 de noviembre. Y claro, Don Medardo, su principal, este músico lojano, pues junto con sus hijos formaron tremenda orquesta. Ahí estaba Viva Manabí, ¿qué les digo?, temas emblemáticos, ¿no? La Esquina Pérez, Chonera, en fin, muchos discos realmente que han acompañado a diferentes generaciones, y la vigencia de Don Medardo es impecable hasta estos días. Bueno, quería comentarles, amigas, amigos, que para el día de hoy habíamos previsto un diálogo con un músico joven que estará ya por llegar, supongo, que quiere contarnos un poquito su historia de vida. No les voy a decir todavía su nombre, pero quiere contarnos su historia de vida, quiere realmente compartirnos la música que está haciendo hasta ahora, ¿no? Hemos hablado mucho de los emprendimientos de los jóvenes y entonces nos da mucho gusto realmente recibir a toda esta generación nueva que día a día ustedes pueden escuchar su forma de pensar, de sentir, y por supuesto, cuando nos hablan de su arte, nos dejan sin palabras. Son las 9 de la mañana con 25 minutos. En el lobby bajo del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, pues hasta el 27 de marzo, amigas, amigos, la Embajada de la República Popular China en Ecuador presenta la exposición Contando China 2017. Esta es una protección ecológica, un desarrollo científico, tecnología, cultura, tradiciones, turismo, gastronomía. Son las fotografías que se exhiben en los espacios de nuestra casa. Es una exposición amplia por su contenido y el espacio que ocupa en las áreas del Teatro Nacional. China es hoy uno de los países con un desarrollo económico, científico y de tecnología a nivel mundial. Esta muestra entonces cuenta este crecimiento precisamente en estos últimos años. Sin duda alguna, amigos, este evento integra a Ecuador, a China, logra intercambios culturales, por supuesto, difusión de culturas a un público diverso, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Así es que esta es una invitación del embajador Yang Yulin, embajador de China en Ecuador, y por supuesto de Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde usted,

tamarindo. Compay José, viento del buey, ya son las seis, va a amanecer. Compay José, viento del buey, ya son las seis, va a amanecer. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bien, amigas, amigos, estamos ya de vuelta, 9:40 a.m. Y bueno, justamente habíamos comentado algo sobre esta exposición Vieter, ¿no? O Viento, el espíritu de Rusia en imágenes. Bueno, les cuento que ya está acá Santiago Monsalve Salazar, quien precisamente está presentando su exposición de fotografía artística en la sala Víctor Mideros hasta el 22 de marzo, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, Santiago. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a conversar con Santiago precisamente un poquito, hacer un recorrido, ¿no? Por su vida. Muy joven, él tiene 33 años. Y claro, él hizo estudios universitarios acá en la Facultad de Artes de la Universidad Central. Pero me gustaría un poquito que hablemos aún más atrás, ¿no? Santiago, ¿quiénes son tus padres? Mi mamá es la que nos ha criado a dos hermanos, a mi hermana María Cristina y a mí. Y podría decir que ella nos ha inculcado en el sentido de los sentimientos muy fuertes. Entonces, ¿cómo expresar esos sentimientos? Ha sido a través del arte. Bien, y bueno, muchas personas heredan, ¿no? Heredan una, ¿qué diría yo?, una vena artística. En tu caso, en tu caso debe haber algo de esto, porque realmente eres muy joven y estuve leyendo, ¿no?, todo lo que has hecho, de dónde vienes, en fin, y es sorprendente lo que has logrado en los cortos años que tienes. Sí, muchas gracias por lo que dice, y sí, la vena artística viene por parte de madre. Entonces, mi mamá se expresa mucho a través de la pintura, se expresa también a través de la filosofía del arte. Es una persona con la que se puede hablar tranquilamente de las razones artísticas, del porqué del arte, ¿no? Entonces, por parte de madre. Mi abuela, también mi abuelita, ella fue coreuta en Aloaj, de donde proviene mi familia. ¿Cuál es el nombre de tu abuelita? María Elina. Qué lindo nombre, sí. María Elina. Es uno de esos nombres que ya casi no escuchas, sí, ¿no? Sí, qué hermosura. Sí. Interesante, porque en Rusia sí se escucha. Ah, no te en creo. En Rusia se escucha, es un nombre. Y así común. Junto, María Elina. María Elina. Ah, no, ella utiliza un solo nombre. Ah, solo entonces, su nombre. ¿Es Elina o es María? O es María. Sí. Entonces, pero me encontré allá con varias Elinas. María Elina. Fue muy lindo, ¿no? Entonces, mi abuelita era artista también. Como recordaba también, mi tío fue quien me enseñó a dibujar. Mi tío Pablo Salazar, él muy sensible a las líneas en la naturaleza, me enseñaba cómo dibujar un árbol, cómo dibujar un gato. Entonces, yo tenía siempre un a dónde escoger, ¿no? O la música, o la pintura, o el dibujo. Y también cabe mencionar a mi bisabuelo. Yo no lo conocí, lastimosamente, pero él estudió en la Escuela de Bellas Artes de Quito. en la de Artes y Oficios. De Artes y Oficios, qué maravilla, ¿no? Esta escuela que realmente dio tanto, ¿qué diría yo?, tanto auge al arte y además un prestigio formidable hasta el día de hoy, ¿no? Sí, cimentó las bases por de todos, supuesto, de todos que los sí. artistas, claro. Una de las cosas, digo yo, que no se debió permitir que desapareciera es precisamente esta Escuela de Artes Oficios, ¿no? Y sería maravilloso, digo yo, nuevamente ponerla en vigencia, reforzarla, posicionarla. Sería muy bueno, porque el arte se expresa a través de la, en este caso y en mi caso, a través de la del quehacer manual, ¿no? Yo como escultor encuentro la razón de mis conceptos, que muchas veces se quedan en conceptos meramente mentales o teóricos, a través de los oficios, de clavar un clavo, de cortar una madera, encuentro la razón de esos conceptos, muchas veces solamente teóricos, ¿no? Claro que sí. Bueno, hablábamos de tus padres ahora como un poco referente fundamental, ¿no?, para lo que somos luego los seres humanos. Claro. Tú estuviste, bueno, eres de aquí de Quito. ¿Siempre estudiaste acá en Quito? ¿En qué escuela estudiabas? Y yo estudié en la escuela Carcelén primero y después en la Alfonso del Hierro de la Sal. ¿Esto y es en Cotocollao, me parece? Esto es en Cotocollao, sí. Ah, mira. Yo vivo al norte en Carcelén, entonces quedaba cerca de la escuela Carcelén y Alfonso del Hierro. Luego estudié, continué la instrucción La Sallana y me gradué en el colegio Hermano Miguel de la Sal. Sí, en el centro. Y ya para ese tiempo, cuando tú estabas en la escuela, luego pues vas al colegio y todo, ¿ya diste tus primeros pasos en el arte? Es decir, ¿se veía ya tu obra? Sí, podría, ahora que ya tengo una instrucción madura en el arte, puedo ver que muchas de las cosas que yo hacía, tal vez hasta inconscientemente, eran artísticas. No, me dedicaba un poco, me acuerdo, en el colegio al cómic. Hacía algo de caricatura. Por ahí me acuerdo que mis profesores me encomendaban hacer las escenografías para las presentaciones de teatro que teníamos. Entonces, y muchas veces yo lo hacía inconscientemente. O sea, decía, es una obligación para el colegio, pero me gusta también. Me gusta, claro. Y veía que yo era el más aparente para hacer eso, ¿no? Entonces, lo hacía y ahora veo que eran obras ya artísticas en pañales, digamos, ¿no? Tú te gradúas de la Universidad Central del Ecuador en Artes Plásticas, pero luego tomas la iniciativa y la decisión, por supuesto, de ir a hacer un posgrado fuera del Ecuador, ¿no? Sí. Y eliges Rusia. Ya. Eliges Rusia, un país que por su idioma sabemos un poco difícil, un poco fuerte, ¿no? ¿Por qué Rusia? Sí, el por qué no sería tanto específicamente Rusia, ¿no? Yo quería un conflicto mental y personal. Entonces, cuando yo decidí, después de graduarme en mi carrera de artes plásticas, yo decidí hacer un posgrado, ¿no? Entonces, quise eso justamente, entrar en conflicto personal, entrar en conflicto mental, que mi nivel cerebral, por así decirlo, crezca. Entonces yo dije, si es que yo me quedo aquí, no es que sea malo, pero voy a seguir repitiendo los procesos académicos que ya los conozco. Un poco incomodidad, ¿no? Incomodidad. Entonces, claro. Yo quise ese conflicto y empecé a buscar. Empecé a buscar en la China, envié propuestas a la China. Estuve cerca de recibir una residencia en la India. Pensé en el Japón, en Corea del Sur. Y Rusia también, entonces, porque justamente como te has dicho, solo ver los textos en ruso te crea un conflicto porque no se entiende. Por nada, supuesto, ¿no? Claro, difícil. Es un otro tipo de alfabeto, entonces dije también, voy a mandar la carpeta a Rusia y Rusia abrió las puertas. Ajá. Mira, te dieron una beca, ¿verdad? Recibí una beca por parte del Ministerio de Educación ruso. Qué bien, esto fue hace dos, en el 2014. Años. Ah, 2014. Bueno, hace 3 años. ¿No? Pues, sí, 3 años de estudios. Yo regresé el año anterior, en agosto. Ahora bien, ganas esta beca, te vas a Rusia. Cuéntanos un poquito cómo te vas posicionando allá, porque insistamos en que cambiarse de un lugar a otro siempre causa caos, ¿no? Conflicto. Sí, fue muy, muy interesante y yo creo que es exactamente lo que yo buscaba, ¿no? Entonces, al no coincidir en el idioma y por la distancia, ¿no? Significó que yo me fuera sin, digamos, sin la ayuda de nadie, ¿no? Entonces, yo mismo hice tal vez por ahí un contacto con la universidad que debía recibirme y simplemente, digámoslo así, tomé el bus y me fui. Para allá voy. Me fui allá, llegué a la ciudad, a la primera ciudad donde yo viví, que se llama Borrones, y haciendo, tratando de hacerme entender, bueno, en los hoteles hablan el inglés, entonces logré conseguir un taxi que me llevó a la universidad. Y en mi universidad en Borrones se sorprendieron mucho de que yo haya llegado así sin alguien que me respalde, ¿no? Porque ellos entiendo que tienen métodos para conectar con gente que hable español o gente latina que está estudiando ahí, que le vaya escenas, un tutor, claro, algo que le vaya a recibir, claro, al aeropuerto o, claro, o le guíe, pero yo llegué así a golpear la puerta y decir, bueno, este soy yo, aquí estoy. Entonces revisaron mi pasaporte y me dijeron, sí, efectivamente usted está aceptado en esta universidad. ¿Ibas a una residencia universitaria? Residencia universitaria, sí. Ya. Eso fue muy interesante. La residencia donde yo viví era, se podría decir, la Torre de Babel. De todas las nacionalidades del mundo, de países que ni siquiera sabía que existían. Entonces, resultó ser una cosa muy interesante porque el único idioma que nos conectaba era el ruso. Entonces, uno tenía que aprender rápido el ruso y a la par del resto de compañeros para hacerse entender. Claro. Es decir, de aquí no fuiste con el idioma. No. Allá nada, yo estudié el idioma. Nada, absolutamente. Entonces, yo vivía con un compañero de Israel y uno de Vietnam. Entonces, qué combinaciones, ¿no? Era una combinación muy interesante. Entonces, claro, no coincidíamos en el inglés porque uno de ellos no sabía inglés. Ninguno. Tú sí hablas inglés. Yo hablo inglés, claro. Y el español, ninguno. El vietnamita, ninguno. El árabe, porque era israelí árabe, tampoco. Entonces, lo único que nos conectaba era el ruso. Y al no saber nada de ruso, al inicio significó una relación en el silencio. Entonces, nosotros hacíamos nuestras obligaciones con un acuerdo tácito, ¿no? Todo implícito. Se supone que la cocina tiene que estar limpia, entonces, claro, los tres teníamos ese compromiso de tenerlo limpio porque no hay idioma que nos conecte, entonces. Claro, más bien tiene era que estar limpio, ¿no? Claro, dentro de lo básico, ¿no? De la convivencia, claro, humana, pues sabían entonces, que lo que había que hacer. ¿Sí? Entonces fue una relación interesante y al menos con mi amigo vietnamita, Sha, se llama Sha, como hermanos prácticamente. Qué maravilla, sí, mira. Muy lindo. ¿Y después de cuánto tiempo pudieron conversar? Yo diría que después de medio año. Entonces es fuerte, empezábamos, claro. Meses largos, ¿eh? Claro, y la presión en la educación del idioma era al 100%. Empezaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 4 de la tarde. Digamos que los 6 primeros meses fue un poco para aprender el idioma primero, por supuesto, supongo, porque claro, luego cómo estudias si por no supuesto sabes lo elemental, ¿no? Entonces, claro, yo empecé a estudiar el idioma como se aprende a aprender el español, desde las letras, sílabas, palabras, verbos y etcétera. Llegó un punto en el que ya nos metieron literatura, historia, porque mi carrera era en sociales, entonces esas eran las materias. Es decir, derecho. A estas alturas tú tienes absoluta suficiencia para el idioma, ¿no? Tengo una fluidez, pero suficiencia termina siendo difícil, mucho, claro. ¿Mm? Esta mañana, amigas, amigos, estamos dialogando con Santiago Monsalve Salazar, artista ecuatoriano, quien hizo su posgrado en Rusia después de ganar una beca, y que esta universidad rusa le abra sus puertas. Ustedes están escuchando su testimonio y la exposición que él está presentando ahora acá en Ecuador, en la Casa de la Cultura, es Viatar, o Viento, el espíritu de Rusia en imágenes. Bueno, esta exposición, Santiago, el espíritu de Rusia en imágenes, es un poco ¿qué se diría? Una bitácora, una memoria de lo que viviste en Rusia. Sí, es un registro que inmortaliza muchos de los momentos que yo vivía allá en Rusia. ¿no? El espectador podrá, inclusive, y eso espero, interpretar los sentimientos que generaron esas imágenes, ¿no? Entonces, es un registro de 32 fotografías que he seleccionado para esta exposición y que muestran de una manera conceptual, digamos, el arte y la cultura de Rusia. Y el objetivo es acercar a las dos culturas, ¿no? Yo tuve un choque cultural y eso lo quiero exponer acá, lo quiero compartir con mi gente, así como muchas de las cosas del Ecuador compartí yo allá. Ahora es el turno de la comunidad ecuatoriana que venga a integrarse en esta interpretación de la comunidad rusa. Formidable. ¿Tú crees que todavía tenemos, en este caso nosotros ecuatorianos, todavía tenemos la imagen de Rusia de los años 50, de los años 40? Porque digo yo, el tiempo pasa y hay una dinámica que transforma el mundo, ¿no? Entonces, a lo mejor históricamente podríamos quedarnos un poquito ahí cuando ahora Rusia a lo mejor tiene otro rostro ya. Posiblemente podríamos decir eso por el desconocimiento, ¿no? La Rusia que usted menciona, esa ya no existe. Ahora no se puede hablar ni de comunismo ni de socialismo. Allá es una sociedad capitalista que conserva algunas tradiciones de esa época, pero que son incipientes, ¿no? Eso ya no existe. Mire, Santiago, y puede pasar también, como en otros países ha sucedido, que ya las nuevas generaciones no conocen de su historia, no conocen hechos que para las generaciones de aquel momento, de revoluciones, en fin, personajes históricos fuertes a nivel mundial y todo, ya pasó el tiempo y en algunos otros países, hablo por ejemplo de Chile, ¿no? He podido hablar con alguna gente y gente joven, digo, y ya estas nuevas generaciones muy poco saben, qué sé yo, del mismo Pinochet, del golpe de Estado, de Allende, de fechas. Eso iba, sí, ¿qué pasa con Rusia? Eso es muy triste en el caso de Latinoamérica, que se pierde un poco la historia, ¿no? Los orígenes. No es el caso de Rusia. En Rusia la educación se basa en el conocimiento de la historia. Entonces usted puede ver a niños muy pequeños que saben exactamente fechas históricas de su país. Qué maravilla. Entonces, y que muchos, claro, inculcados por su familia, tienen ese sentimiento de patria, no de patriotismo, de patria, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con el patriotismo? El patriotismo yo creo que es tiene un dejo de fanatismo, ¿no? Entonces, es mi patria y nada más. De rancio. No, entonces, cuando yo digo conocimiento de patria o sentimiento de patria, es poner en valor el origen propio, sin desconocer el ajeno. Entonces, o tratar de generar una conexión entre las historias, que estamos conectados, queramos o no. Claro que sí. Tengo precisamente en mis manos, no sé si el tríptico, pero en todo caso es un material pues informativo. Tenemos algunas fotografías que nos llaman ciertamente la atención, ¿no? Y una de ellas, estuve revisando en previa a esta entrevista alguna información. Ahí en la parte de cerámica, por ejemplo, y acá me encuentro una fotografía. Sí. La cerámica está como bastante parecida a la nuestra, fíjate. Es muy parecida, sí. ¿No? Esa fotografía se llama Suzdal. Suzdal. La bauticé como Suzdal. Suzdal es una ciudad cercana a Moscú que forma parte del anillo de oro, del denominado anillo de oro de Rusia. El anillo de oro de Rusia son las ciudades históricas de Rusia, ¿no? En una de ellas yo viví, que es Vladimir. Entonces, Suzdal y Vladimir están muy cercanas, tienen el reconocimiento de la UNESCO de sus monumentos arquitectónicos en piedra blanca, ¿no? Entonces, un poco para posicionarnos en el ambiente en el que se genera esta cerámica que usted menciona. Entonces, la cerámica, al igual que en muchas partes del mundo, creo que es el arte con el que coincidimos todas las culturas del mundo, específicamente esta de Suzdal, se parece mucho a la de Ecuador en sus características formales, digamos, ¿no? De estructura, etcétera. Pero tiene una pequeña diferencia que supongo que se la aplica acá también en el Ecuador, pero su especialidad de esta fábrica es del acabado con quemadura de leche. Es decir, ya cuando está hecha la pieza cerámica, le dan un pulimento y después lo bañan en leche y le vuelven a quemar. Entonces, genera un tono café, marrón café, digamos, ¿no? Como el, sin necesariamente como la pepa que eso sea café. Lo que es la curada acá. ¿Sabes lo que es, no? El curado de la cerámica. Claro, curado de la cerámica para poder usarlo, ¿no? Sí. Entonces, la leche, además de que le da esa característica estética de color, también le da el curado, ¿no? Realmente podríamos sentarnos y conversar sobre cada una de estas fotografías de Santiago Monsalve Salazar. Antes de continuar unos minutos más, es importante, yo conozco que tú tienes estudios en arquitectura, es decir, también tienes algunos componentes adicionales que hacen pues, que tu carrera esté bien sustentada, ¿no? Sí, los recursos que yo utilizo en la fotografía son recursos de mi instrucción, ¿no? Entonces yo estudié, después de salir del colegio, estudié arquitectura. Y la geometría para mí es fundamental en mi obra. Entonces, tanto en la escultura, en la pintura, en el dibujo, en la fotografía también tengo parámetros muy fuertes conceptuales dentro de la geometría. La perspectiva juega un papel muy importante. Qué interesante. Sin duda alguna se evidencia eso en algunas fotografías. Veces, sí. Claro que sí. Bien, Santiago, Esta muestra, esta exposición, hablemos un poquito ya de ello en concreto. ¿Cuántas fotografías hay? Bueno, ya nos lo dijiste hace un momento, recordemos a nuestro público. Y cuéntanos hasta cuándo pueden visitarla, los horarios. Por supuesto, es de una selección de 32 fotografías de un archivo que yo calculo de 9.000, 10.000 fotos, ¿no? Entonces, de hecho, una selección minuciosa que evidencia parámetros conceptuales de formales y estéticos, ¿no? Que las personas van a poder degustar, digamos, de esos parámetros, de esos principios ordenadores ya formales, ¿no? La exposición va a estar abierta hasta el 22 de marzo y de lunes a domingo. Después de esta muestra acá en la Casa de la Cultura, ¿qué viene? Después retomaré mi labor en la escultura. Yo he vuelto de Rusia y a la par de organizar esta exposición he retomado mi labor en mi taller. ¿En qué materiales esculpes? Generalmente mi taller está adecuado para la madera, pero también hago metal y piedra. Entonces la exposición que está en mente o que está en camino conjuga esos materiales, ¿no? Siendo que la escultura es una sola, supongo que los materiales en los que se trabaja te dan otro tipo de dinámica en el trabajo, claro. ¿No? Sí, digamos que yo ahora la fotografía la he esculpido, ¿no? La he tratado como una escultura y también ahora que he avanzado en el aspecto fotográfico se verá en mi escultura influenciada mucho en los aspectos formales fotográficos, digamos, ¿no? Entonces, mi labor desde que yo me acuerdo que inicié o que me autodenominé como artista, siempre ha sido respetando esas influencias, tanto culturales como formales en el arte y de técnicas, ¿no? Entonces, espero que mi exposición futura en escultura muestra también esa mixtura, ¿no? Del cual estoy hecho yo, ¿no? me considero un sujeto de mestizo de muchas fuentes. Entonces eso ojalá se exprese en mi exposición y en las futuras obras. Un sujeto mestizo de muchas fuentes y creo que igual multicultural, claro, ¿no? Supuesto, multiétnico, diverso absolutamente. Y generador de nuevas interpretaciones de cultura. Qué bien, qué lindo, qué lindo escucharte. Muchas gracias. Ha sido un placer ciertamente conocer un poquito más a Santiago Monsalve Salazar y su obra. Vietar, como se pronuncia en ruso, o viento. Perdón. El espíritu de Rusia en imágenes. Esta exposición de fotografía artística que usted, amiga, amigo, no puede perderse, ¿no? Tenemos unos días más y se está, pues, las puertas abiertas de la sala Víctor Mideros hasta el 22 de marzo. Santiago, por favor. Tengo otra invitación también al público en general que le guste practicar la fotografía. Yo voy a dar un taller de fotografía artística el 13, 14 y 15 de este mes, es decir, martes, miércoles y jueves de la próxima semana. ¿Dónde va a ser esto? Va a ser aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura. El precio, el costo tiene es de $35 y $25 para estudiantes. El cupo es de 12 personas y se pueden inscribir en la exposición o llamando a mi teléfono, que es del 099-55-11-389. Igual toda la información va a estar en las páginas de publicaciones de redes sociales y de la Casa de la Cultura. Mil gracias, Santiago. Un dato importantísimo, disculpe, claro. es que para este curso, para este taller, no se necesita experiencia en fotografía. Pero sí traer una cámara, supongo. Una cámara puede ser básica, puede ser una digital o puede ser su teléfono inteligente. Entonces, ¿sí? El taller va a ser de escultura, de fotografía artística, ¿no? ¿Ya? Fotografía artística, sí. Muy grato realmente conversar contigo esta mañana. Santiago Monsalve Salazar, aquí en La Rayuela. Vamos nosotros a la pausa y regresamos con música. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Vuelve el esplendor de la danza y la música. Susana Reyes y Moti Deren en un hermoso y sublime homenaje a la mujer. Aleluya en Butó. El camino del retorno. Danza con música en vivo. Miércoles 14 de marzo, 19:30. Teatro Capitol, Avenida Gran Colombia y Julio Castro, Parque de la Alameda. Entrada libre. Pases de cortesía en www.quitocultura.com. Centro Cultural Metropolitano, Museo Mena Camaño. Con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. No se lo pierdan. Protección ecológica, desarrollo científico, tecnología, cultura, tradiciones, turismo, gastronomía, se exhiben en Exposición Contando China 2017. Una muestra que expresa el crecimiento, desarrollo económico, científico y de tecnología de China en los últimos años. Visite el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura del 28 de febrero al 11 de marzo, de 8:30 a 5 de la tarde. Una invitación de la Embajada de China y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Lo esperamos. Vieter o viento, el espíritu de Rusia en imágenes. En imágenes. Monsalve, escultor y fotógrafo, menciona que la exposición nos brinda la oportunidad de detenerse a pensar por un instante. De reordenar nuestra manera de ver. Uno va a tener que girar el cuello

historia, ayer, hoy y siempre. Entonces, realmente, pues, como lo señala Consuelo Bowen, su presidente, Carolina Larco, la directora de la Escuela de Comunicación, hablar de las mujeres en la historia es recuperar el protagonismo de aquellas que nos antecedieron y dejar que su voz nos cobije. La presencia femenina en la colonia, en la independencia y en la república ha marcado hitos históricos mediante su participación activa. Sus poemas, sus escritos, sus luchas populares y reivindicaciones feministas abrieron los caminos por los que ahora pues transitamos las mujeres con sonoridad y espíritu irreverente. Las historias de la vida de las mujeres, amigas, amigos, que aquí se recogen, constituyen el producto de un trabajo conjunto entre el Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Central del Ecuador. En este marco del convenio, entonces, porque creemos, nos dicen y apostamos realmente por la revalorización de la dignidad humana en toda su diversidad y diferencia. Bien, amigas y amigos, y entonces quería decirles acá en La Rayuela, el día de hoy precisamente iniciamos, ¿sí?, iniciamos con la difusión de Mujeres Irreverentes. Y el día de hoy, precisamente, pues vamos a compartir con ustedes este trabajo en unos minutos más. Son las 10 de la mañana con 20 minutos. Están ya con nosotros nuestros siguientes invitados. Buenos días, ya veo a Harold que está por aquí. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Beatriz? Buenos días. Bien, muchas gracias. Preséntanos a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, ahora estamos presentando a Juan Guzmán, un artista quiteño que tiene ya varios tiempos de trayectoria en la industria ecuatoriana. Él ha sido reconocido por grandes méritos dentro de Ecuador. Recientemente ganó un premio en los BMN. Me gustaría que Juan nos expliques tu... Claro. Juan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, qué gusto. Muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes y bueno, comentándoles un poco de lo que es mi carrera, de lo que ha sido hasta ahora mi carrera artística. Bueno, como Harold lo dice, tengo 4 sencillos ya de mi EP que están sonando ya en medios radiales que los he lanzado. Me han ido súper bien en los últimos sencillos que he lanzado. He estado nominado como Mejor Artista Promesa en los premios Mis Bandas Nacionales, Mejor Artista Revelación en los premios Unidad que se realizaron en Nueva York el año pasado. Y también hemos estado realizando giras a nivel nacional. La canción ahora está sonando, está número 1 posicionada en lo que es Sierra Centro. Nos acabó de llegar esta mañana un Twitter y una mención. Y nada, muy feliz de ver que la gente se involucre, se identifique y solicite la canción, ¿no? Sí, porque yo creo que ese es el objetivo de todo músico, de todo compositor, en este caso, cuando estoy escribiendo mis canciones, es tratar de contar mis experiencias, mis vivencias tal como son. Y cuando las personas se identifican con eso, es algo súper, súper chévere. Oye, Juan, ¿a qué edad comienzas tú en esto del arte? Y sobre todo me interesa la cuestión compositiva, ¿no? ¿Siempre te gustó esto de componer? O más bien, comenzaste como cantando, como interpretando guitarra. Luego dijiste, uy, está bonito esto de componer. Claro. ¿Cómo fue? En la escuela, yo creo que todo empezó en la escuela. Siempre era el típico que, ¿quién quiere cantar ahí? O ¿quién quiere recitar alguna cosa así? Y siempre era yo el que levantaba la mano. Entonces, por ahí luego empecé en el coro de la iglesia. Empecé a cantar, luego ya por ahí empezaba yo empíricamente, aprendí a tocar la guitarra, me fui a unos campamentos, habían amigos, o sea, era todo súper, súper natural, empírico, no era como que tomaba clases, hasta que por ahí a los 16, 17 años empiezo a tomar mis primeras clases en el conservatorio de música, empiezo a tomar mis clases de técnica vocal. Y también empiezo a meter mucho más de lleno a lo que es la música. Por ahí a los 17 años empiezo también a formar mis primeras bandas en el colegio, participando en acá me acuerdo tocamos en la Casa de la Cultura en los en el intercolegial que hubo, ganamos, fuimos uno de los colegios ganadores. Entonces fueron un poco de cosas que me llevaron cada vez más introduciendo la música. Y por ahí un paso también full, súper importante, yo creo que fue mi participación en un reality de televisión. Yo estuve en un reality de televisión que era a nivel nacional, y por ahí después de eso se acabó el reality, y la gente decía, bueno, ¿y qué va a pasar con Juanma? Vamos a escuchar música, tu música, ¿qué va a pasar? Para ahí yo venía componiendo ya, entonces fue como que algo que me motivó y me llevó a sacar mis primeras canciones en aquel entonces. Oye, y también esto de la composición, bueno, siempre puede ser hasta una pregunta como, ¿qué se dice? Tan repetitiva, ¿no? Es decir, que te inspira. Te preguntaría más, o sea, ¿qué es lo que te mueve el piso? ¿Qué te conmueve en la vida que digas, no, pues esto merece ser puesto en una canción, ¿no? Yo creo que situaciones cotidianas que pasan, que mucha gente a veces no habla, mucha gente habla de solo del amor, por del ejemplo, amor, claro. y no del desamor, de todo, o diferentes tipos de cosas. Entonces siempre yo trato de que sea algo súper orgánico, algo que sea natural. El concepto en sí del primer EP que estoy lanzando es justamente, tiene el nombre de Mis Latidos, porque maneja eso de contar, narrar mis historias, convertirlas en canciones. Qué bien. ¿Hay una productora que te está como pues respaldando en eso, o también ya han pensado un poco tener su propia productora de pronto? Nada raro, ¿no? Claro. O sea, siempre todo el trabajo ha sido independiente, en realidad. Qué bien. Ajá. Y bueno, siempre aliándome también con los nuevos músicos de acá. Estudié yo música en la universidad, entonces fue como que una oportunidad para compartir con muchos grandes músicos. Entonces siempre he tratado de involucrar a más gente a mi proyecto, a que graben las guitarras, a que graben el bajo, que aporten de alguna manera para que eso también crezca, se enriquezca de claro. alguna manera. Esta mañana con Juanma Guzmán, músico, compositor bastante joven, pues viene acompañado de Harold, que ustedes ya escucharon quién es él, además con un bagaje familiar artístico formidable, ¿no? ¿Qué pasa contigo? ¿Tienes una herencia también, pues, musical, artística? ¿De dónde viene este gusto por el arte? Lo más cercano que podría decir que tengo es, yo recuerdo a mis tíos que tenían sus grupos folclóricos, a ellos les encantaba la música folclórica, tocaban el charango, las quenas. Entonces por ahí me acuerdo como que esa influencia siempre se vivía, ese ambiente en la casa, la música nacional. A mi abuelito le encantaba también igual los pasillos, los claro. entonces era como que ponían ahí. Yo crecí en todo ese ambiente, y verles a ellos ahí, yo jugaba, quería tocar ahí la guitarra. Qué lindo. Y bueno, pero no te atrajo esta cuestión de la música latinoamericana, no es que soñabas cantar un pasillo, no era por ahí. No era por ahí, era más, o sea, era simplemente la ilusión de un niño, ¿no? Que claro. quería jugar ahí ese rato, no lo pensaba como algo más allá. Oye, Juanma, ¿cómo ves tú el movimiento musical, artístico en este momento, cuando primero que han nacido y están desarrollándose una cantidad de músicos, pero musicazos, digo yo, de acá, en nuestro país, ¿no? Entonces ya quedó para la historia un poco esto de casi añorar un grupo chileno, un grupo boliviano, un grupo de donde fuera, argentino, en fin. Creo que hoy hay un movimiento musical fuerte donde la profesionalización, en muchos casos, igual gente con una oreja tremenda, con una sensibilidad importante, han hecho posible realmente que sus nombres y la música suene fuera, ¿no? En tu caso, por ejemplo, igual estás muy joven. ¿Qué piensas de todo lo que está pasando en el mundo de la música? Yo creo que es un momento importante que está pasando aquí en la industria local. Hay, como tú lo has dicho, hay muchas propuestas y pueden ser tranquilamente para exportarlas internacionalmente. Entonces, por lo que existe aquí, yo creo que es un poco, sí, es como que no hay esa credibilidad. Por ejemplo, algo que yo que mucha gente y en los medios yo veía que ponían a raíz de la gaviota de Mirella Chesa, ¿sí? En Viña del Mar, O sea, recién ahora yo le veo, o sea, yo veo, porque me monitoreo también y me llegan las menciones que están mi canción sonando, reingresa la canción de Ed, o sea, como que con más fuerza, o sea, a raíz de esto, ¿me entiendes? Es como que aquí no le damos el mérito, no valoramos en realidad lo que ella hace, y, o sea, tenemos que esperar a que alguien más de afuera valore para que nosotros diga, ah, no, está una bestia, súper chévere. Claro, y además que estos eventos sirvan como trampolines, ¿no? Para que la gente, ay, cae parado, ya, sí ha sido. Sí hemos valido un poco, ¿no? Uh-huh. Es lo que hace algún momento comentábamos con Jaron igual. Creo que nos falta eso, creernos a nosotros mismos, posicionar nuestros talentos, ¿no? Es decir, ¿qué nos falta respecto a los demás? Creo que nada. Ajá, nosotros yo creo, hay muchas, yo por ejemplo en mi generación, que yo considero que es cuando empieza un poco a profesionalizarse los estudios de música en el país, se puede ver, o sea, una camaradería entre músicos y ajá, o sea, eso es lo que llama mucho más la atención, ¿no? Cuando sabemos que un poco siempre la vaina del... qué sé yo, pues la competencia, ¿no? El quizás te... Ajá, no, acá no vaya. Yo, o sea, todo el mundo dándose una mano, o sea, sí, esas cosas ya cambiando de a poco, y es algo súper, súper, súper chévere. Mira, yo creo que es una constante ahora, yo creo que es un cambio de forma de pensar, absoluta respecto a la música, ¿no? ¿Qué te falta? Yo te acolito, la próxima me acolitas vos, o sea, la verdad es que se está viviendo otros procesos. Debe ser también porque son otras generaciones, tienen otra forma de ver el mundo y de sentirlo, ¿no? Así es. ¿Qué edad tienes tú? 27 años. Estás como jovenazo todavía, sí, qué bien, qué bien. Y bueno, proyectos, ¿qué hay? ¿Qué hay para el futuro? Bueno, estoy preparando ya el próximo sencillo, que lo espero lanzar a finales de mayo. Ajá. Si todo va bien, entonces estamos trabajando ahorita en eso. Empezamos esta semana lo que fue la preproducción, entramos al estudio y a seguir con todo el proceso de la postproducción y la promoción del nuevo sencillo que se viene. Cuando hay que ya comercializar los discos, los trabajos finalizados, pues ese también es un punto súper fuerte, ¿no? La comercialización, porque bueno, regalar el disco todos vamos a querer que nos regalen, pero un disco pagado, que además así debería ser, es decir, los artistas deben cobrar por sus trabajos. Sí, ¿no? Este no es un hobby, es un trabajo, es una profesión. ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, estoy acordándome el caso, por ejemplo, de Daniel Páez, puede estar, sí, ¿no? Sí, él vende inclusive vía internet. Claro. ¿Cómo vas a hacer tu comercialización? Bueno, siempre yo he tratado de estar en internet. Ahora, o sea, yo considero que no hay fronteras mediante la era de toda la digitalización. Entonces, siempre el primer paso que hago es posicionar, subir mis canciones a todas las plataformas. Actualmente mis canciones están en Spotify, en iTunes, en Shazam, los pueden encontrar en todo lado. Entonces, cada vez es súper chévere porque se van incrementando las reproducciones, se van incrementando los seguidores. Entonces, eso quiere decir que estamos haciendo algo, sí, algo claro, bien. Ajá. Y bueno, ¿tienes un equipo de marketing o tú mismo? A mí siempre me gustó en mi carrera, yo estudié música. ¿Ya? Y me daban también esto de music business. Ajá. Entonces, a mí siempre me llamó la atención esa parte. Y por ahí empecé, yo cuando yo lancé mi sencillo, el primer sencillo que yo lancé, yo contraté un promotor. Me gasté esta vida y la otra con ese promotor. Mi canción nunca entró a ningún top 10. Al siguiente año, yo con las mismas ganas de seguir haciendo música, dije, no, pero esta vez yo voy a hacer lo voy a hacer solo. Los resultados fueron, o sea, sumamente... diferentes, o sea, nadie le pone tanta pasión como tú, por supuesto. Ajá, claro que sí. Entonces, por ejemplo, la canción empezó a sonar más, pude hacer una gira a nivel nacional, estuve en Guayaquil, estuve en Cuenca, en Loja, estuve en Riobamba, Ambato y Barra. Qué bien. Ajá, la canción sonó, empezaron mis primeras nominaciones, me empezaron ya a llamar más para contratos, me salían muchas más cosas. Entonces fue algo que me llamó la atención y siempre me ha gustado. Entonces es como que estoy ahí tratando de mantenerme actualizado, claro, con herramientas de social media. Ahora hay en las mismas plataformas de Spotify hay guías para músicos que te brindan, uh-huh, otros músicos sus experiencias con, uh-huh, plataforma. Entonces de todo eso yo trato de aprender de mis amigos, de mis bandas. Bien. Aprendizaje continuo, qué bien, qué bien. Oye, y qué tal, te sientes ya como así famosillo un poco, sientes que estás bien posicionado. O sea, siento que estoy avanzando. Uh-huh. El camino es largo, pero estoy disfrutando cada paso de que voy dando. Entonces, qué bueno. Estoy muy feliz haciendo lo que me gusta, componiendo, cantando, compartiendo con la gente. Y sobre todo, lo más gratificante es cuando se enganchan, como te digo, con la canción. Claro, Yo vi como que vinieron como preparados para hacer música en vivo, ¿o no era precisamente eso? No, no era precisamente. Justamente como te había comentado, el miércoles ahora tenemos el concierto final. ¿Cómo no? Claro, habías compartido eso. Bueno, en todo caso, un abrazo grande, chicos, que todo sea para bien, ¿no? Que tengan un camino realmente sin fin. Tropiezos van a haber, esa siempre, es la vida también, pero ahí está también el aprendizaje, ¿no es cierto? Y que, bueno, ustedes ya son grandes, realmente es gente con muchos talentos, con muchas capacidades, que nada les omnibure, ¿no? O sea, les tape los ojitos, que nada les ponga vanidosos, que nada les haga cambiar de ser gente sencilla, humilde, valiosa, porque si no, pues realmente no creo que tenga mucho mérito eso. Adelante, esta es la casa de ustedes, es su espacio. Muchas gracias. Me encantó conocerte a ti también, Juanman. Así es que solamente pues nos contactamos, venga, siempre habrá tantas cosas que conversar. Un abrazo, chicos, suerte. Muchísimas gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vuelve el esplendor de la danza y la música. Susana Reyes y Moti Deren en un hermoso y sublime homenaje a la mujer. Aleluya en Butó. El camino del retorno. Danza con música en vivo. Miércoles 14 de marzo, 19:30. Teatro Capitol. Avenida Gran Colombia y Julio Castro. Parque de la Alameda. Entrada libre. Pases de cortesía en www.quitocultura.com. Centro Cultural Metropolitano, Museo Mena Camaño. Con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. No se lo pierdan. Exposición. Energía terrenal, cuatro elementos vitales de César Vinuesa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una muestra que nos invita a reflexionar sobre los cuatro elementos imprescindibles para el desarrollo humano, basados en el aire, fuego, tierra y agua. Sala de exposiciones Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Abierta al público de 8:30 a 5 de la tarde, del 2 al 16 de marzo. Entrada libre. Mujeres tras la cámara. Ciclo de cine y taller de guión de género. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El ciclo de cine se realizará del jueves 8 hasta el domingo 11 de marzo en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, se realizarán funciones especiales para los colegios los días 7, 8 y 9 de marzo a las 10 horas, con foros dirigidos por las guionistas Luna, Jonesen y Franco. El viernes 9 y sábado 10 de marzo se realizará el taller de guión de género impartido por Alicia Luna. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Ulises Estrella. Entrada libre. Protección ecológica, desarrollo científico, tecnología, cultura, tradiciones, turismo, gastronomía, se exhiben en Exposición Contando China 2017.

28 de febrero de 1946, su santidad, el Papa Pío XII, decretó la introducción de la causa de su beatificación. Y el 27 de noviembre de 1981, el Papa Juan Pablo II expidió el decreto sobre las virtudes heroicas y le dio el título de venerable. 4 años más tarde, el 1 de febrero de 1985, la Rosa del Guayas, como era conocida Mercedes de Jesús Molina y Ayala, fue beatificada durante la visita pastoral que el Santo Padre realizó a la ciudad de Guayaquil. Me sentí muy feliz cuando lo nombraron beata, aunque para nosotros, debido a su pureza eterna y su gran labor, debería ser ya una santa. El lema que representó a Mercedes de Jesús fue: ser amor misericordioso donde hay dolor humano. Su beatificación fue muy esperada y ovacionada porque Mercedes de Jesús siempre fue ecuánime y serena, amable y accesible, firme y segura, respetuosa, con gran capacidad de comunión, diálogo y sencillez. Sus dotes humanos se destacan porque en su juventud, como cualquier joven, vivió la algarabía, la ilusión, el enamoramiento propio de una muchacha, pero al mismo tiempo no sucumbió en el desenfreno ni la pasión. Sus restos descansan en donde se desempeñó con ferviente apego a la religión y en donde comenzó su legado, la casa hogar de las Marianitas. Una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación, de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Diez de la mañana con 50 minutos, amigas, amigos. Acabábamos precisamente de escuchar Mujeres Irreverentes, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, hay este ciclo de obras clásicas al que todos estamos invitados hasta el 10 de marzo, el día de mañana, ¿no? Del jueves 8 hasta el 10 de marzo, desde las 19 horas hasta las 21 horas. El espectador asistirá a 3 propuestas escénicas entre 15 a 20 minutos. La una, Mitad por Mitad. Es una comedia familiar donde la vida en pareja es un juego azaroso del destino que se compite en la carrera de mantenerse juntos para toda la vida. Pero Luz Gallardo, al parecer, están llegando al final de la competencia, decidiendo que es mejor no jugarse el todo por el todo, sino repartir todo mitad por mitad. Dentro de el segundo ciclo, la segunda propuesta, está Los Tres Caballeros, una comisión integrada por 3 caballeros, un manco, un ciego y un cojo. Reciben a un representante del pueblo, quien trae una demanda insólita: que se ponga fin al canibalismo. Este cuento, amigas y amigos, en versión teatral, forma parte de Cuentos Capitales, una obra del proyecto escénico El Rokoto, a partir de historias del autor japonés Kobo Abe. Y por último, Laberinto Interior. Se trata de un hombre que busca un camino, se confunde, pelea con su vida y por su vida. Todas y todos invitados, amigas y amigos. El triciclo sale a Sala de Artes Escénicas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por otro lado, queremos invitarles a todos el día domingo 11 de marzo a partir de las 10 de la mañana. Talleres de Vientos Andinos se realizan aquí en nuestra Casa de la Cultura, en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari. Recuerde usted, talleres de instrumentos andinos, el día domingo 11 de marzo de 10 a 13 horas. Bien, vamos a la música, Pau, y seguiremos con más de La Rayuela. Thank you.

música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bien, amigas, amigos, ya estamos de vuelta nuevamente. Gracias a Katy Rodríguez Cox, sus mensajes. Ya estamos, después de arreglado ese pequeño, ¿qué diríamos? Una disfunción técnica, pues ya estamos al aire nuevamente en perfectas condiciones. Mil gracias por escribirnos. Bueno, 11 de la mañana con 5 minutos, ¿usted sabía de qué se trata este seminario a calzón quitado? Bueno, está con nosotros ya Jovita Jiménez, quien precisamente nos va a hablar de este seminario. Jovita, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Háblanos, ¿qué es calzón quitado? Bueno, calzón quitado viene de la Universidad San Francisco. Consiste en este como que seminario de publicidad, donde vienen muchas agencias importantes publicitarias del Ecuador. No solo eso, también vienen mini influencers. Son personas que hacen tendencias en Facebook, en Instagram. Entonces es muy importante conocer cómo ellos explotan su creatividad y logran que la gente se incentive o logre topar a la gente en sí. Entonces, la cuestión es que ellos llegan y vienen a hablar sobre las técnicas que utilizan, a incentivarnos a crear por nuestro propio pensamiento. Entonces, también como que hemos llegado a traer a Maruri, que es una agencia muy importante en el Ecuador. También queremos esta vez, siempre cambiamos de tema y de concepto. Entonces, en el anterior año fue el calzón quitado el calzón XXX, entonces sin censura. Entonces venían varias agencias que no les importaba, digamos, eran ideas locas, extravagantes. Entonces fue un buen tema. Y este tema de ahorita que vamos a hacer es el calzón está de luto. ¿Por qué? Porque siempre estamos viendo publicidad tradicionalista, que no se va más allá de lo loco, sino que siempre da una idea básica, como la publicidad de te ventas, digamos, ese es un ejemplo. Entonces, vamos a hacer como que una parodia de esto y decir que ya se acabó esta publicidad tradicional, sino que llegan los nuevos, los que hacen cosas grandes. Entonces, aquí traemos agencias como Maruri, también influencers como La Máquina Camaleón, también se puede ver Enchufe TV, queremos traer también más enfocado a los jóvenes, como marcas como Norteño. Entonces ellos vienen a hablar de cómo subieron y cambiaron su imagen. Bien, ahora, ¿este seminario es creado por ustedes? Sí, es creado por la Escuela de Cocoa. Entonces, ya. Ajá, no. Háblanos un poquito de la Escuela de Cocoa para irnos ubicando. Sí, entonces como que la universidad está dividida en colegios. Ya. Entonces yo estoy en el Colegio Cocoa, que es un colegio, o sea, en sí la universidad es liberal, pero Cocoa es más, o sea, más liberal. Mucho más liberal. Entonces hacemos esto es más como que una parte de la carrera de publicidad, entonces es un evento de nosotros que hacemos para que más gente se incentive a venir. ¿Y a dónde apunta Cocoa? Cocoa apunta, o sea, en sí a las artes liberales, a que no solo te quedes, digamos, no solo estudies una cosa o te enfoques en una cosa, sino que expandas tu creatividad. Uh-huh. No nos quedamos en lo tradicional, no, digamos. Ajá, no es, estamos en la búsqueda siempre de cosas, inclusive locas, como sí, lo que tú has señalado. Ah, muy sí, bien. Bueno, hablemos un poco de fechas, hablemos de costos. Bueno, entonces, por el momento las fechas son el martes 10, el 11 y el 12 de abril. Hasta ahorita tenemos esas fechas. Y el costo sería 80 para los alumnos de la Universidad San Francisco, 100 para estudiantes de otras universidades, 120 para profesionales y el público en general, y en sí es 60 por día. Bien, ¿y dónde va a ser la sede de este seminario a calzón quitado? Es justo en la universidad, en el Salón Azul. Bueno, ahí les vamos a indicar dónde es, porque tenemos diferentes lugares. Cada día va a cambiar de lugar. Ahora, dentro de este seminario, explícanos un poquito. De pronto se hace un taller práctico donde a lo mejor pues salen resultados. Ya, sí, que evidencien, ¿no? ¿Qué es lo que se sí, sacó en eso iba a decir. O sea, no es un seminario solo así, solo de charlas, sino que también el alumno, existe el Duplas+, donde el alumno trabaja con estas agencias, les dan una marca, trabajan y sacan un producto. O pueden, aquí aprenden técnicas con la agencia. Entonces, al último hay este concurso y vemos, o sea, hay la premiación de quién ganó en este concurso. Ah, además hay un concurso. Ajá, entonces los alumnos se unen con estas agencias. Qué interesante. Y trabajan. Qué interesante. Tú estás, bueno, de hecho estás en esta carrera también. ¿Por qué escogiste esta carrera? ¿Qué te llamó la atención? Más me llamó la atención que la publicidad tiene este poder de cambiar a la imagen de alguien. O sea, cambiar la imagen de la marca y convencerle al consumidor de que el producto que está vendiendo le puede saciar una necesidad. ¿Sabes qué? Ese es el... Personalmente es lo que más me llama la curiosidad de todo esto, ¿no? De publicidad, de marketing, sí. En fin. Esa habilidad, si cabe el término, para convencerte que esto que te venden es lo que necesitas. Sí, es impresionante porque también está vinculado a lo psicológico. Entonces es este estudio de los insights del... Háblanos. Sí, este estudio de los insights del consumidor, qué es lo que le gusta, por qué compra el producto, por qué ese producto es su top of mind. Es demasiadas cosas que involucran su compra. Entonces es importante saber, o sea, por qué el consumidor compra esto. O sea, qué le produce. Entonces sí, me parece algo muy interesante. Hablando en este mismo tema, ¿qué pasa psicológicamente? ¿Qué pasa en la actitud del cliente, digamos, de los clientes, hablemos así? A ver, yo voy a un supermercado, no pongamos más nombres de marcas y esto, porque ya. Pues no hay cómo. Pero voy a un supermercado y realmente iba a comprar leche, no sé, un par de compras más para la casa. ¿Y por qué a menudo salimos por esto y llevamos 4 o 5 compras más que no las necesitaban? Pero había una persona impulsadora, como se la llama, o simplemente unos, ¿qué se dice?, unos anuncios, qué sé yo, esta es la oportunidad de su vida, pues esto, qué sé yo, le cura de todo, digamos. Ajá. Si fuera algo así, o es un sabor que le va a dejar enloquecido y va a ser el mejor sabor para sus invitados, en fin, mil cosas pueden haber. ¿Qué hay atrás de todo esto? La publicidad en sí, eso es lo que maneja. Entonces, ellos quieren saciar tus necesidades. Entonces, en mi punto de opinión, cada persona quiere un estatus en la sociedad. Entonces, al ver esto, ellos quieren sentirse bien. Entonces, si te dicen que esto va a mejorar esto, ellos quieren la solución y usualmente lo ves y se te queda grabado en la mente y vas a comprarlo. Pero tú dijiste, ellos quieren saciar tus necesidades. No, yo digo, ¿no podría ser mejor la frase? Ellos quieren como... Crear necesidades. Crear necesidades y saciar tu ansiedad, ¿no? Porque es una cuestión compulsiva. Sí. A mí me ha sucedido muchísimas veces eso, ¿no? Pero bueno, estos temas realmente son apasionantes y habría que desmenuzarlos, pero es una maravilla, ¿no? Sí. Ver cómo realmente los seres humanos podemos pues responder ante estas nuevas técnicas de marketing, de mercadeo, ¿no? A todo nivel, porque ahora pues yo creo que la vida misma, todo es una forma de mercadeo, ¿no? Sí, y cada vez se hace más difícil, hay más expansión, la gente ya no busca lo tradicional, o sea, debes expandir tu creatividad para llegar a la gente también. Entonces eso también es muy importante, no quedarse solo en un lugar, sino que expandirse, conocer, experimentar. Esta mañana está con nosotros Jovita Jiménez. Ella viene desde la carrera de publicidad, así se llama. Comunicación, ¿sí?, publicitaria. Comunicación publicitaria de la Universidad de San Francisco. Y qué interesante, ¿no? Gente muy joven, tiene 19 años. Y por supuesto ya está queriendo desplegar sus alas, queriendo hacer cosas grandes. Y miren, hace un momento nomás hablábamos con estos muchachos de estas bandas de música. La gente joven ahora tiene otra mirada, tiene otra actitud, ¿no? En sí, los millennials. Millennials, ¿no? Expandirnos por el mundo. Hablemos un poquito de los millennials, ¿qué tal? ¿Quiénes son al fin los millennials? Yo creo que son soñadores. Son personas que no quieren quedarse estáticas, sino que quieren conocer el mundo, quieren viajar, ya no quieren quedarse. Ya ni tienen el sueño por tener una casa. ¿Eso quieren... qué iba a decir? Ajá. Ya no hay el sueño del departamento, por ejemplo. No. O el carro. No, exacto, solo... Y siempre hay más como que empresas que dan ese lujo, como Airbnb. Ya no... Eso te incentiva a ya no tener una casa, sino que estar viajando. Sino que, o sea, te hacen más fácil las cosas. Eso quiere la gente. Y eso es lo que la publicidad también hace. Facilitar tus cosas, tus necesidades. Entonces, yo creo que los millennials por el momento solo quieren viajar por el mundo. No quieren nada estático. ¿Tú eres un millennial? Sí. Sí. Sí, nada estático. Nada estático. Sí quisiera viajar por todas partes, conocer más cosas, tener más experiencias. ¿Qué es lo que más te llama la atención en tu vida actual respecto a un futuro conocimiento, por ejemplo? ¿Alguna cuestión que te llame tanto la atención y digas, quiero irme a tal parte porque allá está esto que no conozco y quiero conocer? Yo quisiera ir a... Bueno, en sí me gusta mucho Nueva York. Sí he ido, pero quiero conocer, porque ahí explota la publicidad, en Times Square. Quiero entender cómo, o sea, lo hicieron tan bien en ese lugar. Y quisiera ir a conocer una agencia, cómo trabajan. En sí eso quisiera, eso es como que uno de mis sueños. Bueno, desde ya te invito, Jovita, cuando lo hagas de nuevo, lo consigas, y además, antes de esto, antes de que te vayas a Nueva York, después de este seminario, ¿quieres visitarnos de nuevo aquí en La Rayuela para que conversemos qué pasó? ¿Qué pasó con el seminario de, sí, de Calzón Quitado? Claro. ¿Qué es lo que lograron? ¿Quiénes estuvieron? ¿Cuál fue la convocatoria? En fin. Y obviamente cuando regreses de Nueva York, también te espero para que me digas qué es lo que aprendiste. Ya. Ya, perfecto. Ya. Gracias. Jovita Jiménez, esta mañana con nosotros para hablarnos de este seminario a calzón quitado. Recordemos las fechas y con quién pueden localizar. De pronto hay un teléfono, Jovita. Pueden comunicarse con Jimena Ferro, que ya les doy el número. Bueno, puedo anotarte. Sí, por supuesto, Clara. Bueno, esta mañana con Jovita Jiménez, ya le hemos escuchado, una joven que está pues en esto de los emprendimientos, ¿no? En cuanto a las carreras de publicidad, y claro, es parte de la vida cotidiana ahora, ¿no? Hemos hablado de todo un poco, de los millennials. ¿Qué importante es entender un poquito más cómo se mueve el mundo ahora? Y cómo piensan, cómo actúan los chicos. Para quienes estamos más veteranitos, más grandes, a lo mejor nos parece realmente una cosa loquísima lo que está pasando ahora, ¿no? Casi que esto de... Antes pensábamos en la estabilidad, ¿no? Entonces el departamento, el carro, el perro, yo no sé, el empleo fijo. Ahora no, ahora es el conocimiento y la búsqueda de algo más formidable. Bueno, Jimena Ferro, ustedes pueden contactarse con ella, amigas, amigos, al 0992-743191. Gracias, Jovita. Es su casa, ven a visitarnos. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la música y volvemos con más de La Rayuela en un momento. Hacerte mía, mas me destruye la incertidumbre.

25 minutos, amigas y amigos. Habíamos anunciado la presencia esta mañana de Alejandra Boada. Ya la conocemos un tramo. Ella viene desde España, es española, y viene desde la iniciativa del voluntariado europeo. Esta mañana tenemos la presencia también de otras personas más que están involucradas realmente con el quehacer de las ciudades, ¿no? Y de hecho, el día de hoy vamos a hablar sobre el foro de la ciudad en Rumiñahui y gestión de riesgos, es así. La más calurosa bienvenida a Luigi Zamora. Él es parte del colectivo Rumiyacta, igualmente de Andrea Cuisana, coordinadora, ¿sí?, de este equipo. Está con nosotros también Andrea Sosa, del Colegio de Arquitectos, y también del colectivo Rumiyacta. Alejandra, un abrazo, bienvenida siempre a La Rayuela. Y bueno, hablemos un poquito, ¿cómo inicia esta iniciativa del Foro de la Ciudad en Rumiñahui? Pues mira, como ya te había contado la última vez que te había visto, nosotros somos una iniciativa europea que nos dedicamos al fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgos, ¿no? Y pues analizando un poco las diferentes comunidades que existen, pues no solo en el canto, o sea, en Pichincha, sino en diferentes cantones, nuestra coordinadora Andrea Cuisana también forma parte del Colegio de Arquitectos, si no me equivoco. Y hablando con Andrea vimos que había muchas comunidades que se estaban capacitando un poco en gestión de riesgos, sobre todo en el cantón Rumiñahui, donde pues una gran amenaza es el volcán, pero no la única, y vimos que ahí podíamos trabajar en conjunto con diferentes instituciones y comunidades para fortalecer esas capacidades. Y de ahí un poco surgió la idea de hacer un foro relacionado en este tema. ¡Qué interesante! Ahora que hablas del volcán, en realidad han pasado algunos años ya, y en alguna época pues no se hablaba de otra cosa como único riesgo, pero ustedes han hablado de otros riesgos más. Y eso quisiéramos que nos explique un poco Andrea Cuisana, quien es la coordinadora de este equipo. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias. Como coordinadora del proyecto del voluntariado europeo en asistencia humanitaria aquí en el Ecuador y como parte de la Fundación Ecuasol, nosotros identificamos que aquí en el país hay varias amenazas. Y claro, una de las principales es el tema de las erupciones volcánicas, pero también tenemos otras amenazas como son las inundaciones que nos afectan frecuentemente. Son anualmente que tenemos un montón de inundaciones a nivel nacional y es un tema que se debe tratar, es decir, no solo las que son de mayor impacto como son las erupciones y los terremotos, sino también otras que nos afectan anualmente como las inundaciones, deslizamientos de masa, las sequías. Andrea Sosa está con nosotros y ella es parte de este colectivo Rumiyacta. Vamos por el principio. ¿Cómo nace el colectivo, Andrea? Buenos días, bienvenida también. Buenos días, muchas gracias. El colectivo Rumiyacta es una iniciativa que nace impulsada por el Colegio de Arquitectos de Rumiñahui. El año anterior hicimos una serie de actividades, hicimos un foro que trataba sobre el futuro del cantón de Sangolquí específicamente, y a partir de este foro hubo mucha gente que se interesó en la problemática que estaba afrontando el cantón actualmente y que tal vez no ha habido la oportunidad de discutirla de una manera ciudadana. Entonces, el Colegio de Arquitectos abrió sus puertas para que se comiencen a desarrollar una serie de reuniones con gente de diferentes profesiones, ocupaciones, edades, y a partir del mes de agosto del 2017 hemos venido trabajando en un sinnúmero de actividades, tanto culturales, ambientales, educativas, y el objetivo del colectivo Rumiyacta es generar conciencia en los ciudadanos de cuáles son nuestros derechos como ciudadanos, pero también nuestras obligaciones. Entonces, el momento en el que conversamos con la Fundación Ecuasol y vimos el trabajo que están realizando ahora en el país, nos pareció bien necesario e importante unir estos lazos y poder trabajar juntos. Bien, está con nosotros también Luigi Zamora y él es parte del colectivo Rumiyacta. Luigi, ¿cómo miran ustedes como contraparte a este apoyo europeo, ¿no? este tipo de acciones que se quieren realmente potenciar justo por no pasar por malos momentos o sorpresas que en cualquier momento ustedes saben que podemos tenerlo, ¿no? Claro que sí. Justamente es muy satisfactorio ver que grupos como Ecuasol y esta ayuda internacional, ¿no?, que nos llega, se preocupan por la solución de algunos de los problemas que tenemos en nuestra sociedad, en nuestras comunidades. Ante la falta muchas veces de algunas que las mismas instituciones del lugar no se preocupan quizás con la debida oportunidad de aquellos inconvenientes, tener la ayuda de Ecuasol y de este grupo europeo de apoyo nos parece súper interesante. Más aún cuando empata, ¿no?, en la visión que tenemos en Rumiyacta, ¿no? Como bien decía Andrea, somos un grupo preocupados de aportar como ciudadanos a la solución de los problemas. Muchas veces hemos dejado, y esto hay que reconocer por parte de nosotros como ciudadanos, hemos dejado pues que la solución nos venga desde arriba, sin participar nosotros, e incluso me atrevo a decir que muchas veces las soluciones nos llegan sin ser solución verdadera a los problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque no nos hemos involucrado o no nos han involucrado en la solución de aquellos problemas. Entonces, estamos pretendiendo ganar ese espacio necesario como ciudadanos, por supuesto en la base que explicaba muy bien Andrea anteriormente, en esa base que une y compagina las obligaciones y los derechos nuestros como ciudadanos. ¿Y ustedes en algún momento también creen que a lo mejor somos como un poco efervescentes, digamos así, ¿no? Entonces es el miedo, el susto del momento, pero luego con estas soluciones paliativas nomás, un poco que pase el dolor, pero luego se nos baja el susto, se nos baja el dolor, se nos baja la pena, y todo sigue igual o peor tal vez, ¿no? ¿Qué dicen de esto? Creo que lo que no tenemos es una memoria histórica que nos haga recordar los hechos pasados y las soluciones que tomamos en esas ocasiones. Es bueno rememorar esos hechos para ver cómo actuar y mejorarlos cada vez, claro. De ahí un poco que haya lo que queremos es un empoderamiento de los ciudadanos, a que ellos mismos tengan las capacidades para saber qué hacer, ¿no?, ante un desastre natural. ¿Cualquiera de ustedes puede contarnos qué vamos a escuchar en el foro? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las expectativas? Es importante en el foro hablar un poco de las amenazas naturales en general. Como hablábamos antes, el cantón Rumiñahui ha sufrido mucho afectación por la presencia o las diferentes afectaciones que puede causar el volcán, ¿no es cierto? Entonces, cuando estaba la efervescencia del momento de que la alerta un poco más roja, naranja, que no se sabía, la gente comenzó a prepararse. Entonces, las familias comenzaron a generar sus planes internos, las instituciones educativas también, pero pasó eso y como que nos hemos olvidado un poco. Y también en el cantón Rumiñahui, cuando hablamos de amenazas, la relacionamos directamente con la presencia del volcán Cotopaxi y no tomamos en cuenta que también existen otro tipo de amenazas. No estamos preparados ante qué pasa si sucede un terremoto, un temblor, una inundación, un deslizamiento de tierra, y es importante un poco aclarar esto y prepararnos y saber qué hacer en cada una de estas amenazas. Entonces el foro está encaminado a eso, a entender que no solamente es el volcán en el cantón y que dependiendo de las potencialidades de cada comunidad podemos prepararnos de diferentes formas. Andrea, ¿ya se ha hecho la convocatoria para este foro? ¿Ya la gente sabe? Ya se habló, se tuvo una primera reunión en el cantón Rumiñahui, en el cual los actores, tanto institucionales como también del barrio, nos reunimos para ver cómo podemos empezar a desarrollar este foro. Entonces, mediante esta reunión hemos decidido que el foro se desarrollará a finales de abril. Este foro se hará en lo que es el municipio del cantón Rumiñahui. Y poco a poco haremos más publicidad sobre el foro para que la gente asista y más que todo que los barrios del Cantón Rumiñahui puedan asistir y poder conversar, abrir un espacio de diálogo en donde las instituciones y los barrios podamos plantear los diferentes puntos a través de lo que es los riesgos desarrollados por amenazas naturales. ¿Qué pasa en Rumiñahui? Porque para muchas personas, los GATS, por ejemplo, ¿no? Los gobiernos autónomos descentralizados, solamente tienen el nombre de tales, pero ciertamente muchas veces se cuestiona su competencia para muchas cosas. ¿Pasa lo mismo en Rumiñahui? Claro que sí, lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Y esa es la razón que nos ha hecho organizarnos en un colectivo ciudadano. Para, vuelvo a repetir, para empezar a participar e incluso exigir un poquito, vuelvo a repetir, la idea no es solamente exigir, también entender nuestro compromiso como ciudadanos y nuestras obligaciones, pero exigir también que se ponga atención a una serie de situaciones, ¿no? que merecen una mayor atención de estos gobiernos autónomos descentralizados. No sé si podamos aumentar un poco la información que daba Andrea sobre este asunto del foro. Hemos realizado foros anteriormente, ya como quedó dicho, tenemos un foro a puertas en este momento también, ahora a principios de abril, que es un foro sobre cultura, ¿no? Importantísimo. Encontramos que como que está un poquitito descuidado el tema a nivel del cantón, a nivel de la ciudad de Sangolquí. Estamos en eso. Y luego viene también este foro ya sobre la gestión de riesgos. Entonces es importantísimo. Yo creo que haber encontrado grupo como Ecuasol y la ayuda de estos expertos extranjeros es prácticamente una gran suerte. Entonces ahí estamos canalizando todas estas inquietudes para ponerlas al servicio de la comunidad. Yo quiero proponer algo porque, bueno, ahora hay un foro cultural, luego va a haber este foro de la ciudad en Rumiñahui. Qué interesante sería que aprovechemos, yo con mucho gusto podría pues agendar un par de encuentros más, el uno para el foro de cultura y el otro un poco, ¿qué posibilidad habría? Se me ocurre con más ciudadanos que puedan venir aquí a exponer cómo ven ellos esta cuestión, la situación actual de Rumiñahui, cuál sería la propuesta de ellos como ciudadanos realmente para este foro, ¿no?, que va a haber en abril. Sería, me parece a mí, un poco interesante escuchar otras voces también. Uh-huh. ¿Les parece a ustedes? Díganme. Sí, justo esa es nuestra idea. Nuestra ¿ya? idea, que pueda venir acá algún dirigente barrial. Debido a que nosotros como Fundación Ecuasol estamos planteando antes del foro desarrollar una introducción a un taller de amenazas, vulnerabilidades y capacidades en uno de los barrios del Cantón Rumiñahui. Entonces, esto se va a desarrollar este fin de semana, es un taller que se trabajará en el barrio Selva Alegre. Y sería interesante que en el próximo encuentro que se pueda hacer aquí en la radio puedan asistir a estas personas y darnos sus puntos de vista con respecto a lo que estamos hablando ahora. Tú has señalado un barrio, que es el Selva Alegre, pero supongo que hay otros barrios a los que se podría convocar y que sean parte de esto, porque realmente creo que todo es mejor cuando lo hacemos en masa, ¿no? Como equipo, como que todos estamos afectados y todos queremos realmente ir para un solo punto. Entonces, yo pues con muchísimo gusto, desde ya les ofrezco estos dos espacios. Vamos a organizarnos luego, veamos para cuándo, me lo haces saber, Alejandra, cuáles serían esas dos fechas, las más oportunas. Con mucho gusto lo agendamos, yo les espero para conversar, porque son temas que además no atañen a Rumiñahui solamente, atañen al país, nos atañen a todos los ecuatorianos, así es que pues bienvenido siempre, estoy en espera de cuando nos encontramos de nuevo. Gracias la iniciativa, gracias su compromiso ciertamente, y pues acá tiene un espacio donde podemos hacer la convocatoria y donde podemos hablar de este tema a profundidad. Muchísimas gracias, Beatriz, por el espacio que nos das. Un abrazo a todos ustedes. Igualmente, gracias.

queremos agradecerles a todas, a todos ustedes, su sintonía, agradecer realmente su compañía toda esta semana. Quiero recordarles que el miércoles 14, por cierto, a las 19:30, tenemos una invitación en el Capitol, ¿cierto? ¡Aleluya! En Butó. Esta es una invitación que nos hace Susana Reyes y Moti Berem. Así es que vamos nosotros a acudir a esta maravillosa noche. Así es que ya se acerca, falta poquitos días para el estreno de Aleluya con Susana Reyes y la música en vivo de Moti Berem. Por otro lado, igualmente queremos recordarles, amigas, amigos, la próxima semana estará con nosotros el doctor José Romero, ¿no?, con quien hablaremos realmente de temas que tienen que ver con nuestra salud en lo cotidiano, ¿no? No se me olviden la Muestra Internacional de Cine Experimental, ¿no? Esta muestra internacional propiciada por Cinemateca Nacional Ulises Estrella, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Sociedad de Cine Experimental FSS, y con un trabajo realmente arduo se ha desarrollado en función de consolidar realmente una corriente nueva, una corriente radical en el cine irlandés. Entonces, este miércoles 14, contaremos con la presencia del director y fundador Ruthbeth Rashidi, quien acompañará en la presentación de 5 largometrajes, los 5 emblemáticos del cine experimental en los últimos años. Además, en el marco de esta muestra, se exhibirá una selección de cortometrajes que participaron en una convocatoria realizada en Quito. Este llamado invitó a realizadores de cine, de video, para promover sus trabajos. Contó con una gran acogida y se recibieron además propuestas creativas, originales, innovadoras de nuestro país, de Ecuador, también de Argentina, de Chile, de Brasil, de Italia, de Costa Rica, entre otros. Queda hecha la invitación entonces, a partir del día miércoles 14, la Muestra Internacional de Cine Experimental, aquí, en nuestra Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Con esto nos despedimos hasta el día lunes, a las 9:00 a.m, recuerden ustedes, junto con Paola Yambay. Estamos listas acá ya, pues, para presentarles La Rayuela. 3 horas, de 9 a 12 del mediodía. Noticias, música, nuestros entrevistados, notas de actualidad, nuestra agenda cultural y nuestros segmentos que hablan de mucho más. Hasta el día lunes, entonces, un abrazo para todas y todos y nos despedimos, como siempre, con música. Otro dueño, que locura enamora.